orejas al universo. Y esto es Black Sabbath en Snowblind, una canción que se refiere, obviamente, a la cocaína, donde Snowblind es la adicción. Para esa época, 1974, Black Sabbath gastaba $75,000 en cocaína, lo que para una banda en gira no significaba mucho. I feel. Uno de los temas más conocidos y famosos de la cocaína es el Cocaine Blues. Es la historia de un hombre, Willie Lee, que asesina a su novia infiel bajo la influencia del whisky y la cocaína. Huye a México y trabaja como músico para financiar su continuo consumo. Willie es detenido por un alguacil de Jericho Hill, juzgado y sentenciado de inmediato a 99 años en la prisión de Folsom. Es muy conocida la versión de Johnny Cash que hizo en vivo en dicha prisión, pero nosotros, amantes de Bob Dylan, presentamos la suya que hizo en 1961. When I walked up 10th Street, turned down bail, looking for a gal at the Coliseum. Cocaine all around my brain. Hey mama, won't you come here quick? This old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain. Walked up 10th Street, turned down Main. Looking where I get cocaine. Cocaine all around my brain. Hey baby, won't you come here quick? This old cocaine is getting me sick. Cocaine all around my brain. Here come a baby all dressed in white. Hey baby, gonna stay all night. Cocaine all around my brain. Hey baby, this is real. You must know the way I feel. Cocaine all around my brain. You ought to come a baby all dressed in blue. Hey baby, don't want no one but you. Cocaine is inside my brain. Hey mama, come here soon. This old hashish has got me on the moon. Cocaine all around my brain. Guitar. Bad guitar. You ought to come a baby all dressed in purple. Hey baby, I wanna see your nipples. Cocaine all around my brain. Hey baby, won't you come here quick? You know that I'm getting sick. Cocaine all around my brain. Y estos son Pedro Almodóvar, sí, el director de cine, y McNamara en La Coca. Pastilla, pastilla. Si bien este es un programa fundamentalmente de rock, no podemos dejar pasar al tango. Nuestra querida Argentina tiene palabras que representan a la cocaína: merluza, chabona, camerusa, palopa, aunque la más conocida quizás sea merca, que viene del laboratorio Merck, que fabricaba a principios del siglo pasado la cocaína. Otros dicen que viene de mercadería, que en esas épocas era legal. Muchos tangos tienen a la cocaína en sus letras. Vamos a hacer un recorrido no cronológico y comenzamos con Tiempos Viejos en la voz de Julio Sosa. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. Y vamos a hacer una pequeña recorrida por las letras que interpretó Carlos Gardel. Cantaba en una noche en el garrón: la coca te ha vuelto loca. La coca te ha vuelto loca, tu amigo la te pierdo. Y está también Milonga Fina, donde aquel Gil te engrupía con cocaína. Que se engrupía con cocaína y se llevaba la remerovina. Tiempos en que a la cocaína se le decía coco. El llanto se desposó y solo hallaste alivio en un pañuelo. Al fin frenabas de tericoco y así con diente grababas por el doping la vil mueca en el fino vivero. Lo hago pa' que te acordes que lo serás un mostrador. Y la cocaína se podía mezclar con éter o con morfina. Hoy en esta garzonier van tejiendo con desvelo tu mortaja como velo de tu última toilet. El recuerdo de tu viejo, tu cantor es el mítico y hoy te entregas a la Había letras que decían esquina porteña, turrante canguela, se hace una melange de caña gin fizz, pase inglés y monte, bacará y quiniela, curdelas de grapa y locas de pris, donde pris significaba esnifar coca. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña gin fizz. Paz, inglés, simón, te bacana y quiniela, borracho de cañas y loca de feliz. Que tiras la guita al aire, que tenés 40. En 1928, Cady Campo escribió la canción Fanfarrón, que en este caso interpreta Lidia Borda. Por pura fantasía, te dopas con cocaína y que de puro aburrido la paseas en Citroën. Mas la fría sordidez del arrabal. Griseta ya había sido cantada por Carlos Gardel, pero escuchemos la versión de otro tanguero de aquello, Roberto Goyeneche. Y una noche de champán y de coco al arrullo funeral de un bandoneón. Pobrecita se durmió, lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon. Missy Fuss también lo cantó Gardel, pero lo estamos escuchando en la voz de Roberto Malestar y Osvaldo Fresedo. El changador de la esquina, dopado con cocaína, pero si es pa' no querer. Y al fin caída por el tango envilecida, para todos soy juguete del placer. Y en la cocaína. Y en 1926, el tango cruzó el Atlántico y llegó a Barcelona, donde se estrenó el tango de la cocaína, que en este caso interpreta Pía Tedesco. Cocaína, sé que al fin me has de matar, mi asesina, pero calmas mi penal. Si me dejas, todo es sombra en mi vivir. Sé que al fin me has de matar, pero de algo hay que morir. Rock, tango, fútbol. Ahí la tiene Maradona, lo marca dos, pinta la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero de tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, Muchos políticos, muchos actores. 19 millones de personas en el mundo consumen. Cocaína, sé que al fin me has de matar, mi asesina, pero calmas mi penal. Si me dejas, todo es sombra en mi vivir. Sé que al fin me has de matar, pero de algo hay que morir. Eres un tío con un empleo de nieve. Tienes un trabajo movido fantástico, donde las decisiones de cocaína que tomas hoy significará que millones en otro lugar lo harán a tu manera. Decisiones de cocaína. Eres una persona de clase alta. No eres una persona de mi clase. Y las decisiones de cocaína que tomas hoy no significarán nada más tarde, cuando se te desmorone la nariz. No quiero saber las cosas que te sacas de la nariz o a dónde van, pero si estás consumido por las cosas que te estás metiendo ahí, me pongo más furioso cada día, porque lo que haces y lo que dices afecta mi vida de tal manera que aprendo a odiarlo a cada minuto. Decisiones de cocaína. ¿Eres un médico o un abogado? ¿Tienes una oficina con un vestíbulo? ¿Y las decisiones de cocaína que tomas hoy no se descubrirán hasta que esté hecho y acabado? Por los clientes que tienes en la bahía, decisiones de cocaína. Eres un tío del negocio del cine. Tienes cuentas que suministran las cifras necesarias para decidir cuándo volarás a Acapulco, donde van todos tus amigos. Decisiones de cocaína. Debemos vigilar las cosas que haces. Nos has dejado comernos el pastel. Mientras tus cuentas te dicen sí, sí, sí, haces una cara fealdad. ¿Cómo lo haces? Déjame adivinar. Decisiones de cocaína. Decisiones de cocaína. Decisiones de cocaína. Frank Zappa en Decisiones de cocaína. Chop a line now. Cocaine decisions. You are a person with a slow job. Decision that you make today will mean a million somewhere else. We'll do it your way. Cocaine decisions. You are a person who is high class. You are a person not in my class. And the cocaine decision that you make today will mean nothing later on when you get nose decay. Sticking in it. necessary figures to determine when you fly to Acapulco, where all your friends go. Cold pain decisions. We must watch the stuff you make. You have let us eat the cake while your accountants tell you. Hola, yo soy Lugo. Soy de peluche. Como muchas personas, uso drogas. Hoy les voy a contar cómo reduzco daños cuando me meto cocaína. A veces le echan cosas a la cocaína para aumentar su peso, como lactosa, talco, polvo de gis, bla bla bla bla bla. Cada vez más adulteran la cocaína con levamisol, un desparasitante de vacas que ataca el hígado. También le ponen cafeína o aspirina en polvo para aumentar sus efectos. Hay una prueba rápida y fácil para saber qué tan pura es la coca. Hay que echar un poquito en un vaso de agua. La cocaína es muy soluble y se disuelve de inmediato. Todo lo que quede flotando o forme sedimentos no es cocaína. Si flotan más residuos que condones usados en jacuzzi de motel, es de mala calidad. Normalmente, la cocaína se inhala. Yo la piqué muy finamente con una navaja de afeitar para no dañarme la nariz. No usé una tarjeta porque están tan sucias como el dinero. Lo menos riesgoso es inhalarla con un pedazo de popote o rollito de papel nuevo que no se comparte. No lo comparto porque me puede dar gripa o hepatitis. ¡Casual! También alterno entre fosas nasales para que no me sangre la nariz. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. El método más peligroso es inyectarse en la cocaína, pues es un método muy agresivo y así es como dan más sobredosis. Nariz entumecida. Pulso más rápido. Pupilas dilatadas. Respiración entre cortada. Sudoración, aunque yo no sudo, soy de peluche. Y suspensión del hambre. La cocaína aumenta la confianza y disminuye las inhibiciones. Al consumir mucha, la gente se pone agresiva, paranoica, irritable, tiene delirio de persecución y puede incluso sufrir un paro cardíaco. Una dosis casual son unas 2 líneas. Con unas 10 líneas, la siguiente parada es el hospital. Pero 15 líneas bastan para matar a alguien de 70 kilos. Es una canción compuesta por Gigi Cale, a quien estamos escuchando, e interpretada por Eric Clapton en su álbum Slow Hand, quien realmente la popularizó. Cocaine es una canción que está en contra de la cocaína y no a favor, como mucha gente piensa. Eric Clapton dijo una vez que es inútil escribir intencionadamente una canción que vaya en contra de las drogas y esperar a que la gente capte el significado. Por ello, es mejor que lleve a la reflexión. Tras varios años, Clapton decidió añadir a la letra de la canción la frase "That dirty cocaine", cocaína sucia para destacar el mensaje de la canción. Y llegó el momento de la meditación. Al contrario de lo que pasa con la marihuana, los músicos no han alabado a la cocaína, más bien lo contrario. Y los motivos pueden ser muchos, como que la marihuana es natural y la cocaína algo químico. Es tremendamente adictiva, ya que uno siempre quiere volver a sentir la primera vez que la tomó, que es cuando el efecto es más grande que nunca. ¿Qué hacer con la cocaína? El narcotráfico ha matado miles de personas, más de 30.000 solo en México. Evidentemente es un negocio donde interviene la policía, los políticos, los poderosos y todo tipo de corruptos. Hay muchos remedios que matan. La cocaína también puede matarte, pero esa es tu decisión. El hecho es que dentro de la discusión por la legalización debería estar incluida, de modo que el narcotráfico desaparecería. ¿Quieren los poderes que desaparezca el narcotráfico? Las porquerías que le ponen a la cocaína tiene que ver también con eso. Es tu decisión tomarla o no. El alcohol es legal y puede convertirte en un alcohólico o matarte por cirrosis. Desde Orejas al Universo hay una posición frente a todo esto. Y es que la cocaína es una mierda. Y pobre de vos si quedaste atrapado y pensás que sos genial y todo lo podés. Pero como dijimos antes, es tu responsabilidad. Y como dijo un gran filósofo argentino... Cuídate, querete, ojito, ojete, dale. Agradecemos a todas las emisoras que acompañan a Orejas al Universo en su séptimo año de emisión. También podés escuchar todos los programas anteriores en orejasaluniverso.com.ar. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.